Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por llamar. Bien, bueno, la semana que viene finalmente vas a estar dando esta charla. ¿Podés contarnos sintéticamente, bueno, algunos de los argumentos que se van a estar llevando a cabo allí en esa charla? Sí, van a ser dos encuentros de más independientes. Uno uh-huh. tiene que ver con charlar un poco... no sobre las certezas, sino sobre las incógnitas que depara el periodismo hoy en día, en la situación de los medios, de las redes sociales, de cómo repensamos el periodismo en medio de esta crisis, uh-huh. Por un lado de la industria y por otro lado del país en sí, y por otro lado, algo que está muy emparentado, pero que no tiene que ver con lo profesional, que tiene que ver con lo gremial. Yo trabajo hace 20 años en Clarín.com y a la vez soy delegado de Clarín y miembro fundador de Cipreva, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires. Así que también, bueno, un poco emparentado con la crisis profesional, está la crisis de las condiciones de trabajo, de que a veces en vez de poder discutir contenidos terminamos discutiendo puestos de trabajo. Es lo que nos pasó en Clarín hace poco, que tuvimos 65 despidos, y bueno, un poco me parece que a veces atajando los penales y con la urgencia siempre reclamando, nos dejamos de cuestionar lo importante, que es el rumbo, que es hacia dónde vamos. Y me parece que estos encuentros tienen que ver con eso, con poder sacarle un poco la cabeza de la vorágine diaria y poder pensar qué pretendemos de la profesión y que en última instancia también habla de qué queremos también como factor democrático, que es el periodismo, como la calidad democrática que queremos. También está muy emparentada con un periodismo como también lo conocimos, que es un periodismo de investigación, de ser un contralor a los grandes poderes del Estado y del país. Paco, ¿qué tal? Te saluda Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te quería consultar, vos bien marcaste que hay como dos grandes vertientes y en este caso también dos encuentros. Uno refiere a la cuestión más gremial dentro de la crisis económica del país, y otro a realmente una transición en la forma en que nos informamos todos los habitantes de Argentina y del mundo. Esas dos conjunciones en el interior de Argentina, porque vos estás en la gran metrópoli, ¿se vive todavía mucho más fuertemente? ¿Tuviste contacto con otras ciudades al estilo de Tandil que te hayan referido que sea todavía peor la situación en el interior que en la gran capital? Mira, arrancando porque soy marplatense, así que no ando tan lejos, y bueno, hace un año entramos son dos años, entramos en la FATPREN. Nosotros somos del Cipreva, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la FATPREN, la Federación Nacional. Y bueno, ahí tomamos también contacto con las realidades de distintos puntos del país, y la verdad que es lo que nos termina pasando y que me parece que es la génesis de todo. Yo entré en Clarín siendo pasante, era jefe de mi sector, ganaba 500 pesos, y yo pensé que había tenido mala suerte, que la precarización a la que fui sometido era lo normal. Pero después hablas con otro compañero y pasó lo mismo, y de repente hablamos con compañeros de otros medios y habían pasado lo mismo. Entendimos que el problema no es individual, es colectivo. Y lo mismo nos pasó creyendo que, bueno, tal vez el problema era en Buenos Aires. Y nos damos cuenta que todo el periodismo está en crisis en todos los rincones del país, que en las ciudades más chicas a veces es aún peor, porque las presiones en lugares tan chicos son mayores, porque todos se conocen, porque hay que responder al poder de turno, porque si no se pone muy difícil, y realmente la independencia de los medios también está dada por una independencia económica. Uh-huh. Del punto de vista en el cual uno depende de tal o cual aviso, de tal o cual soporte económico, la independencia de los contenidos queda atravesada. Y eso también es algo que me parece que se ha blanqueado bastante en las discusiones que se han tenido. El periodismo ha bajado de un pedestal en el cual estaba hace 30, 40 años, lo cual es bueno, pero a la vez tampoco nos parece que terminar en el fondo de tener que, cuando te preguntan a qué te dedicas, si no, uno prefiere decir que es narco antes que decir que es periodista, porque es como decir que es lo peor, ¿viste? Sí, y a veces pasa también, no sé si te ha pasado, pero falta que te den hasta el pésame, ¿no? Soy periodista. Claro, porque sí, claro. Tengo el estrés del CEO de una multinacional, pero sí. Gano tengo el peor salario. Entonces, y la gente se queda muchas veces con los cinco mercenarios conocidos que se llenan de oro, y la verdad que la posición es, se sostiene a pulmón con mucho voluntarismo, con mucho orgullo profesional, por un montón de periodistas desconocidos o eso, que nos asumimos laburantes y que nos gusta lo que hacemos y simplemente queremos hacerlo en condiciones dignas, y que a la vez el periodismo tiene una importancia institucional dentro de lo que es el juego de poderes de la democracia, y en un país como el nuestro perder ese contralor me parece que es un peligro muy, muy grande. Paco, ¿y cuánto se nota, no, cuando te topás con periodistas que realmente son periodistas y están ligados a la comunicación por vocación y porque te das cuenta que realmente sienten esa profesión, y cuántos están ligados a la mercancía, ¿no? Como decís vos, a que va más allá del periodismo en sí mismo, sino a un medio de comunicación, a una empresa, lo mercantilizaron, por decirlo de alguna manera. Sí, y no hay una frontera, porque hoy en día, ¿qué es ser periodista? No somos médicos, no somos arquitectos, nosotros no tenemos una licencia, un número, no estamos colegiados, y a veces eso, que está bueno, que nos da mucha pluralidad, también a veces tienen ciertos peligros, que cualquier paracaidista, cualquier panelista se dice periodista, no hay ningún rigor en el uso de la información, y terminamos todos arrastrados en ese lodo, se pierde credibilidad, se pierde prestigio, y termina siendo todo lo mismo, toda información que circula. A veces las redes sociales están buenísimas y borraron el monopolio que tenían los grandes medios de comunicación de decir cuál era la verdad, pero también es verdad que se ha llenado de ruido, y el ruido es peligroso, porque a veces creemos que todo circula y la verdad se termina siendo tapada por ese ruido gigante de mentiras repetidas una y otra vez de los trolls en las redes sociales o de a veces manipulaciones de grandes actores de la información, que pueden realmente generar información falsa y que uno ingenuamente la cree. Paco, te saco un poco de estas reflexiones que nos hacemos, creo que a diarios, ¿no? Los que estamos frente a un micrófono, bueno, quienes estamos ejerciendo la comunicación, para ir un poco a datos de la realidad, y nos interesa saber, hace un tiempo abordamos el tema de los despidos de Clarín. No son los únicos, eso está claro, lo sabemos todos, pero bueno, por ahí vos estando allí podrías contarnos cómo está la situación de ellos. Sí, fue un episodio bastante traumático para nosotros. Hablamos de 65 despidos desde el año 2000 que no teníamos despidos masivos dentro del sector periodístico, y tenía que ver con una construcción gremial muy sólida que había dentro del diario. Y que finalmente tuvimos que salir a la cancha, ¿no? A dar cara en esta situación muy complicada, porque la empresa es muy fuerte, tiene un gobierno atrás que que en este momento avala cualquier movimiento que vaya a hacer. Y bueno, en ese sentido hicimos medidas de fuerza, fueron muy muy muy muy impactantes. Sabíamos, confiamos en el nivel de construcción que teníamos, pero realmente nos vimos sorprendidos nosotros mismos. Hicimos dos paros de 48 horas muy fuertes, hicimos un festival en la calle con un montón de músicos y artistas que vinieron en solidaridad. Y en ese sentado, en sentido, forzamos a la empresa a una negociación que, dada la correlación de fuerzas, no obtuvimos todo lo que queríamos, pero por ahora conseguimos 4 reincorporaciones y que la empresa aceptara abrir una bolsa de trabajo para reincorporar, para reinsertar, digamos, a los despedidos que quieren seguir trabajando en otros medios del Grupo Clarín, que sabemos que tiene muchos medios a lo largo del país, y que para nuestros compañeros en este momento reinsertarse es una tarea titánica, casi imposible, porque conocemos lo que es en este momento el periodismo, con la empresa cerrando semana por medio. Uh-huh. Así que estamos siguiendo esa negociación en la cual nuestros compañeros puedan reinsertarse, y si no esto no avanza, volveremos a la media fuerza, pero que confiamos en que esto de alguna manera se irá normalizando. Es un contexto muy complicado, sabemos la crisis que hay en el país, y además un año de elecciones, es muy difícil imponer una noticia, estar y salir en los medios cuando los propios medios son los que no se hacen eco de este tipo de conflictos. Nosotros hemos cubierto y cubrimos siempre todos los conflictos de los otros gremios, menos de los gremios de prensa, lo cual es algo que desde los gremios estamos tratando hace años de torcer. Bien, te agradecemos el contacto, el espacio. Está bueno siempre reflexionar, y desde la otra, vos sos periodista como nosotros, calculo, pero como decía Gerard, ahí en la gran ciudad, a uno cree que le pasan otras cosas, y en realidad a todos nos estaría pasando exactamente lo mismo, ¿no? Es la preocupación por los compañeros, por conservar los puestos laborales, porque el periodismo no sea tan pisoteado en algunos casos, y está bueno siempre escuchar la opinión del otro, de un colega. Así que te agradecemos el espacio y el tiempo. Absolutamente, estamos imbuidos y metidos en lo mismo, así que es importante que lo comprendamos para construir unidad y confianza y entre todos encontrar una salida colectiva a este problema colectivo. Así es. Les agradezco el llamado. Invitamos a todos los que están escuchando entonces el próximo viernes 31 de mayo a las 16 horas en la Asociación Bancaria, allí en San Martín al 800. Exacto, agradezco ahí al sindicato la invitación. Y los estaré viendo el viernes que viene. Gracias, Paco. Buenas noches a todos. Hasta luego.